Bueno, la jornada de hoy la fiscal presentó la acusación, que es por abandono de persona seguida de muerte. Nosotros opusimos una nulidad, la nulidad del juicio, la nulidad del proceso contra Yanina. Dijimos que se habían violado normas constitucionales, normas convencionales, hasta la Convención de los Derechos del Niño, porque estuvo encarcelada también la hija de Yanina durante 8 meses. Los jueces no nos dieron esa nulidad, pero no permitieron que Fernández sea testigo. Pero bueno, están llevando adelante un juicio que para nosotros es un juicio que está viciado de nulidad. Nosotros hicimos reserva de casación, así que también podemos, una vez desarrollado el juicio, pedir la nulidad del mismo. Después declararon los testigos de la Fiscalía. La Fiscalía no tiene nada para acusar sobre abandono de persona a Yanina, menos abandono de persona seguida de muerte cuando acusa a Fernández de homicidio. Así que bueno, no sé, vamos a esperar el próximo testigo, pero me parece que la Fiscalía no tiene nada como para llevar una acusación sobre Yanina. Nosotros esto ya lo dijimos en varias oportunidades y bueno, estamos esperando que termine el juicio para que salga absuelta Yanina.